muy ancho y muy malo. Al llegar al fin yo vi un gran cerro, parecía un calvario. Y por él marchaba todo un regimiento, soldados romanos. Al frente llevaban a un hombre preso con su cruz cargando. Al frente llevaban a un hombre preso con su cruz cargando. De miedo me llené, no supe qué hacer y corrí hacia arriba. Aún no había llegado cuando ya que el hombre de su cruz prendía. Yo más me asusté, traté de correr, los guardias me atraparon. No pude ya avanzar, mi espíritu flaqueó y me quedé llorando. No pude ya avanzar, mi espíritu flaqueó y me quedé llorando. Gloria sea Dios, su amor salvó mi alma. Tuve una visión y yo pude ver cuando tú me preguntaba por qué lo colgaron. No pude contenerlo cuando una voz dijo: fue por tus pecados. Fuerza extraordinaria Dios mandó a mi cuerpo y derribé a los guardias. Corrí hacia adelante y de la cruz de Cristo me quedé abrazado. Corrí hacia adelante y de la cruz de Cristo me quedé abrazado. Ten misericordia, sé que fue mi culpa, perdóname, Padre. Estoy arrepentido y tú tienes poder para transformarme. Aún no había llegado cuando ya mi cuerpo algo le empapaba. Era sangre viva, sangre de mi Cristo que en mí derramaba. Hoy vivo agradecido porque Cristo vino a salvar mi alma. Gloria sea Dios, su amor salvó mi alma. Tuve una visión y lo pude ver cuando tú me amas. Hoy vivo agradecido porque Cristo vino a salvar mi alma. Oh, gloria sea Dios, nunca yo pensé que tanto así me amaba. Gloria sea a Dios, nunca yo pensé que tanto así.